Bienvenido a este segmento de las conferencias en servicio al cliente estrella del ingeniero César Lozano. Disfruta este mensaje. En primer lugar, quisiera que pensaras si de repente tienes alguna tendencia a establecer discusiones con los otros cuando tratas de defender un punto que tú consideras importante. Esa es una tendencia muy natural de los seres humanos. Cuando creemos tener una verdad o una certeza y estamos interactuando con otro que no lo ve de la misma manera, pues nos dejamos llevar por nuestra emocionalidad y empezamos a discutir. Y quiero hacer una aclaración sobre el concepto de discusión. Estamos hablando de ese momento donde ya no estamos en un diálogo normal, sino que estamos elevando el tono de la voz, estamos abriendo los ojos, estamos recibiendo calor en nuestra cara y todo eso se transmite al otro. Es decir, cuando ya estamos presos de la ira. En ese momento ya estamos discutiendo. Y si nuestra tendencia, y si de repente tú algunas veces te has visto caer en ese comportamiento, ese de estar entrando en discusión, has de entender entonces que eso es profundamente nocivo para las relaciones humanas, porque está atentando contra un principio fundamental. Y ese principio lo podríamos expresar así. Qué bueno que comprendiéramos que en una discusión nunca hay un ganador. Es probable que te lleves el punto. Es probable que a partir de la fuerza que le imprimes a tu argumento, termines logrando que el otro acepte tu punto de vista. Pero te vas a dar cuenta que es una victoria pírrica. ¿Qué te ganas tú con que el otro finalmente te dé la razón si estás perdiendo una relación? Estás perdiendo más de lo que estás ganando. Así que vamos a consolidar ese primer principio de la siguiente manera. Va a ser un propósito para desarrollar el hábito consciente de no entrar en discusión con nadie. Para que haya una discusión se necesitan al menos dos. Y si tú desarrollas el hábito de alejarte cuando el otro empieza a sentir rabia, cuando el otro empieza a manifestar cierta agresividad al defender su punto de vista, pues entonces no va a haber discusión alguna. Es el hábito de retirarse. Es el hábito de, cuando experimentas esas emociones y estás a punto de salirte de control, simplemente alejarte, dejar ahí esa interacción. Porque lo próximo que sigue va a ser una destrucción de valor para las partes. Primero entonces tengamos en cuenta el no establecer discusiones. Otro principio lo podemos descubrir a través de este tipo de situaciones. Sueles de repente hacer caer en la cuenta al otro de lo equivocado que está cuando tú consideras que no se están haciendo las cosas de la manera que deben ser correctas. Y el problema aquí no está en que nosotros tengamos un punto de vista diferente al otro, ni tampoco en que lo retroalimentemos tratando de llevarlo a que opine o piense de la forma en que nosotros estamos pensando porque consideramos que es la forma adecuada. Realmente, lo que fractura la relación o lo que va en contra de los principios de relaciones humanas es el tratar de demostrarle al otro lo equivocado que está. Hay una sutil diferencia que debemos comprender y tal vez este ejemplo nos ayude a identificarlo mejor. Estás en alguna circunstancia, estás preparando una reunión social y entonces le dices a alguien que tal vez ya tenga un recorrido profesional que te dé una mano en la organización de esta reunión, ¿verdad? Se trata de un cóctel, hay que tener dispuestas unas mesas, unos tentempiés, unos pasabocas y delegas en esta persona para que te ayude a hacerlo. Cuando tú llegas al sitio del evento, antes de dar inicio a la actividad, tú te das cuenta que las mesas no tienen la distribución correcta, que los tentempiés están alejados y distantes unos de otros, que las cosas no están como tú consideras que deberían estar. Y entonces hay dos opciones de dar esa retroalimentación. La primera es decirle a esta persona, óyeme, ¿tú no eres profesional en algo? Yo pensaba que esa estructura que habías desarrollado a través del estudio en tu profesión te iba a ayudar a entender que esto no está bien hecho, que la distribución de las mesas no es así. ¿De qué te sirvió la carrera? Definitivamente perdiste el tiempo en tu paso por la universidad, ¿verdad? ¿O fue que pasaste por ella y no entraste? Pero también le puedes decir a esa persona lo mismo de una manera diferente. Mira, agradezco tu esfuerzo, pero yo te quiero poner en consideración lo siguiente. ¿No te parece que tal vez si colocamos las mesas en una posición diferente y si las fuentes de alimentación donde están nuestros pasabocas estuvieran ubicados en este sitio, tal vez sería más fluido el proceso de esta actividad para quienes vengan a participar de ella? ¿Cuál es la diferencia de esas dos versiones? Que en la primera, lo que está mal es el aprendizaje adquirido de ese ser humano en la universidad. Es decir, lo que le estás diciendo es que el malo es él. En la segunda, te estás enfocando en identificar que lo malo es la distribución del salón. Entonces eso nos lleva a entender un principio fundamental, el segundo principio que vamos a trabajar para construir las relaciones de excelencia. Uno debe ser muy duro con las situaciones, pero muy suave con las personas. Es que la mala no es la persona que organizó el salón. Lo que quedó mal fue el salón organizado. Y entonces, cuando uno se concentra en solucionar el problema del salón y no toca a la persona, puede construir una relación. Pero cuando nos vamos directamente contra la persona, porque le hacemos saber que él es el que está mal, lo estamos invalidando. A ningún ser humano le gusta que lo traten como equivocado. Mas sí agradecerá que le hagamos ver que su actuación no fue la correcta. Son dos cosas diferentes. El tercer principio lo podemos inducir a partir de esta situación. ¿Cómo reaccionas cuando tú te das cuenta que te has equivocado? Típicamente, hay una cantidad de seres humanos que cuando se dan cuenta que se han equivocado, se les dificulta cantidades reconocer los errores. Decíamos ahora que es muy importante, dentro de esos factores para crear las relaciones, el tener en cuenta la construcción de una confianza mutua. Este elemento, dependiendo de cómo lo manejemos, finalmente hará la diferencia en si creamos o no creamos la confianza. La situación puede ir más o menos en estos términos. Estás dirigiéndote a un público y en esa forma de hablar, en algún momento te emocionas, te apasionas del tema y te sale una expresión de alto calibre, tal vez una palabra soez. Luego, cuando sales de la reunión, alguien te hace el comentario. Mira, estuvo excelente tu presentación, no obstante hubo un momento donde utilizaste un lenguaje que no me pareció adecuado. Te lo quería decir simplemente para que lo tuvieras en cuenta. En el mundo de los negocios tratamos de utilizar un lenguaje más corporativo. Tú recibes la retroalimentación. En la siguiente reunión vuelves a tomar la palabra y vuelves a hacer la presentación frente al mismo público como si nada hubiera pasado. Los que están ahí sentados ya saben que tú utilizas ese tipo de lenguaje. Y el hecho de tú tratar de ignorarlo no va a hacer que desaparezca la percepción. Se nos dificulta aceptar nuestros errores públicamente. Tal vez tú allá en tu interior sigas, uy, qué vaina, de verdad que dije algo que no debía, se me fueron las palabras, no lo vuelvo a hacer. Y eso está bien, pero lo siguiente que debes hacer es reconocer públicamente ese error. Dicen algunos que no lo hacen porque eso va a costar su credibilidad. Porque al manifestar frente a otros públicamente que se cometió un error, van a dar una muestra de debilidad. Y nada más alejado de la realidad. Escuchen lo paradójico que termina siendo. Tú tratas de ocultarle a ese público que cometiste esa falla, y ese público, como ya lo sabe, igual simplemente lo que va a decir, esta es una persona en la que no se puede fiar. Porque es una persona a la que se le dificulta reconocer sus errores. Si por el contrario tú llegas a la siguiente reunión, y lo primero que haces es decir, voy a hacer la presentación que me corresponde, pero antes de eso quiero hacer alusión a una retroalimentación que recibí la vez anterior. Uno de ustedes se sintió agredido porque utilicé un lenguaje fuera de lo normal. Tal vez me apasioné demasiado y expresé algunas palabras que no eran correctas para el contexto. Les ofrezco mis disculpas y contando con su apoyo voy a continuar con mi intervención. Espero en esta vez no cometer ese mismo error. Frente a la primera situación, tratar de ignorar las cosas como si nada hubiera pasado, es decir, tratar de ocultar el sol con un dedo. Y la segunda situación, donde la persona reconoce de forma enfática que efectivamente cometió un error y se compromete a no volverlo a cometer, ¿cuál de esas dos respuestas creen ustedes que genera más confianza y credibilidad en los que están allí sentados? Por supuesto que la segunda, porque cuando uno reconoce los errores, está enviando un mensaje no solamente de humanidad, somos humanos y erramos, sino un mensaje de credibilidad. Esas personas allí sentadas van a poder confiar en ti porque sabrán que el día que tú cometas otro error, igual lo vas a reconocer, que no vas a tratar de ocultar las cosas, que no le vas a echar tierra a esos asuntos de los cuales nadie quiere hablar. Construcción de confianza es construcción de credibilidad, y esa credibilidad la ganas en gran medida cuando eres capaz de reconocer tus errores. No te intimides, no pienses que el reconocerlo es una señal de debilidad, nada más lejos de la realidad. Para hacer sólida esa relación, acepta enfática y rápidamente los errores que cometes en esas interacciones con otros. Si pones en práctica los contenidos que acabas de escuchar, contribuirás a que tu organización se convierta en una estrella de servicio. Y si deseas continuar